es mi hip hop y solo el beat lo adorna. Infinito y verídico se transforma. Crítico explícito para darle forma a los exquisitos, ilícitos versos que lo conforman. Nada más, mi corazón bombo y cájalas. Armas pa' mi competición con palabras, balas. Mi única intención es encontrar la paz y además buen rap para la nación con cada track. Sin importarme lo que piensen, porque esa supuesta evolución de rap a mí no me convence. Me agrada más el clásico de hace dos décadas, pues décadas, 10 MCs en la actualidad, dos o tres han. Y hace una vaina buena que no suena a otro man. Y los demás solo son fan y en realidad no dejan nada. Aunque está bien que en esto exista una variable pa' que la verdad y la mentira se puedan diferenciar. Si digo lo que pienso solo sería una bla paja que ni siquiera trabaja y en la sociedad no encaja. Por eso opté por rimar que es lo que se hace. Y ahora muchos de los que me señalaban mi música bajan. Yo no soy más que el resto, ni el resto son más que yo. Aunque como yo sé que el resto nunca hará hip hop. Mi norte es ser la base, nunca llegar hasta el top. Así es mi forma, así es mi estilo, nigga, put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Represent Maracay, SPL, real hip hop. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Represent Maracay, SPL, real hip hop. Más allá de las cadenas, las nenas y el monetario, es un movimiento del barrio con textos contestatarios. Se trata de pararle bola a lo que digo y no a mi pinta. Y que me levantes el puño si te suena vergatario. Las alabanzas y que me adulen mi brother. Solo cumplo con cantar y que el público catalogue. Respect pa'l que le echa bola y de verdad se jode. Y mi disculpa para el que mi sinceridad le incomode. Pero es que es así, mi hipótesis es que hay muchos sencillos que creen que la vaina es juego y no es así. Váyanse please. Es así, mi hipótesis, muchos sencillos que creen que la vaina es juego y no es así. Váyanse please. Quiero comprarle a mi madre una casa grande cuando cobre el primer cheque después de frenar mi DVD. Recompensarle lo que tuvo que aguantarme por ser rapper y porque esa fue la vida que escogí pa' mí. Dar un concierto en el Madison Square Garden junto al hidro de Pérez Bonal, de los platos y el midi, man. Conocer el 1520 de Sedgwick y finalizar la tarde en Vesta y el hogar de Biggie. Y sé que el camino es extenso, pero pienso que no hay sueño grande para un soñador inmenso. Y apenas este es el comienzo. Así es mi forma, así es mi estilo. Tú, my nigga, put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Represent Maracay, SPL, real hip hop. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Así es mi forma, así es mi estilo. Put your hands up. Represent Maracay, SPL, real hip hop.